Nunca supe hacerle caso a mis instintos. Me obligaste a enamorarme sin mirar atrás. Tú robabas corazones como un dulce a un niño. Dentro de tu colección el mío es uno más. Ah, ¿y quién sabe cómo se acabará este mes? Maldita costumbre la de tus pies. Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas y me dejaste un corazón sin salida. Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas las que te llevas y te vas otra vez. Las vidas que te llevas y te vas, que te llevas y te vas, que te llevas y te vas otra vez. Las vidas que te llevas y te vas, que te llevas y te vas. Maldita costumbre la de tus pies. Del amor siempre he escuchado cuentos tan distintos, pero debo confesar que eres original. Me mareas con tus vueltas y tus laberintos. Tú te acercas a la puerta más de lo normal. ¿Y quién sabe cómo se acabará este mes? Maldita costumbre la de tus pies. Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas y me dejaste un corazón sin salida. Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas las que te llevas y te vas otra vez. Las vidas que te llevas y te vas, que te llevas y te vas, que te llevas y te vas otra vez. Las vidas que te llevas y te vas, que te llevas y te vas. Maldita costumbre la de tus pies. Por cada vez que me dejaste, un corazón quedó partido en dos partes. Con tres razones para nunca curarse, cuatro volviste y no te quedaste. Oh, por cada vez que me dejaste, un corazón quedó partido en dos partes. Con tres razones para nunca curarse, cuatro volviste y no te quedaste. Oh. ¿Y quién sabe cómo se acabará este mes? Maldita costumbre la de tus pies. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Un, dos, tres, cuatro veces seguidas y me dejaste un corazón sin salida. Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas las que te llevas y te vas otra vez. Las vidas que te llevas y